Estamos ahora con Reinaldo Trinidad, el director de la única revista dedicada al agro en el Perú, para que nos diga en un par de minutos qué tanta razón tienen los chilenos cuando dicen que la papa de Chiloé es la papa papá del 99% de las variedades de papa en el mundo. Bien, Reinaldo. Buen día, César. ¿Es una broma rota eso? Con toda seguridad. Es más o menos como si uno diría que la zamacueca es la madre de la marinera. Pero, a ver, demostrémoslo técnicamente. Los científicos de todo el mundo han demostrado con sus investigaciones que el origen de la papa está en los Andes, concretamente entre Puno y Cusco, porque ahí están los parientes silvestres de las papas actuales. Chiloé es una isla que está a orillas del mar, por consiguiente es área de dispersión, no centro de origen. El centro de origen está en los Andes peruanos. De ahí la papa se dispersó a diversos puntos de América. Sin embargo, es verdad que de Chiloé salieron algunas papas particularmente hacia Irlanda. Eso también está demostrado científicamente. Pero ahora, hay otro dato mucho más contundente. De unas 4.400 variedades que mantiene el Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el 61% es de variedades peruanas. Más o menos estamos hablando de 2.700 variedades. Y todavía quedan algunas variedades peruanas no debidamente identificadas y estudiadas. En consecuencia, no hay ningún fundamento para que Chile pretenda arrogarse la propiedad de la papa o el supuesto hecho de ser centro de origen. La gente no entiende. ¿Y por qué entonces patenta Chile 60 papas antes de ayer y 280 el otro día? Bueno, sin duda esto está orientado a tratar una vez más de apropiarse del recurso genético para medrar comercialmente en el futuro dentro del contexto de la globalización. Te digo algo más, hace unos 10 años yo quedé sorprendido al revisar la plantilla de productos de exportación de Chile y encontré que también está la cancha, está el charqui y está el chuño como productos chilenos. Y bueno, ya sabemos que el año pasado convirtieron a la chirimoya en chilemoya. Últimamente sabemos que incluso están pretendiendo hacer lo mismo con la lucma. Hay un propósito evidente de este país de apropiarse de ciertos recursos genéticos. Bueno, sí, pues la secular piratería. Exacto. ¿No? Exacto. Chilena. Y bueno, y el presidente sigue haciendo quecos con la señora Bachelet. Van a terminar exportando al doctor García. Ah, bueno. ¿No? Bueno, ahí nos harían una gauchada. Oye, señora Bachelet, por favor, patente al doctor García y sobre todo al señor Mulder, que cada día está más rabioso con sus columnas caninas, abiertamente caninas, en contra de la oposición. Exacto. Bueno, hoy día el señor presidente Reinaldo ha vuelto a las andadas, se ha salido con la pata más arriba que la de ayer, a decir que, caray, en fin, todos son unos liliputienses mentales, y él es el que tiene que pensar en grande, alentar al país, porque no es posible que se venda el desaliento y que haya siempre gente derrotista. Y entonces vamos a candidatear definitivamente, ha dicho, ya lo confirmó, a las Olimpiadas del 2020. Bueno. Y el que no crea eso, pues casi que retire su pasaporte. Al margen de la papa, Reinaldo, una respuesta política al respecto. ¿Qué te suscitan estos comentarios? para concluir con la papa, por favor, César, mira, mientras Chile está haciendo esto, en el año internacional a la papa, el ministro de Agricultura anunció hace una semana que va a plantear ante el Indecopi una propuesta para que se declare la denominación de origen de tres papas peruanas. Eso es casi risible. Lo que nosotros deberíamos es patentar o registrar, identificar formalmente por lo menos las 2.700 variedades que ha identificado el Centro Internacional de la Papa. Es hacer exactamente como los chilenos, pero siento llegamos tarde. ¿El ministro ha dicho una o tres? Tres. Él ha dicho que en el año internacional la Papa va a proponer al Indecopi para... Bueno, pero es que él es banquero, pues, claro, ¿no? Exacto. Él es banquero, claro. Exacto. Él cree que la papa cobra intereses. Y otra cosa, César, hay que sugerir a los oyentes de tu programa que entren a la página web de la celebración del Año Internacional de la Papa y se van a encontrar que el personaje emblemático del Año Internacional de la Papa es un hindú mostrando una papa mejorada que de Europa y no precisamente del Perú. Y frente a ello, el gobierno peruano no ha actuado como debiera. Sí, pues. Tanto pensar en grande y nos olvidamos de lo más grande, que es la papa, ¿no? Exacto. Vamos a hacerse las Olimpiadas del 2020, señor Trigliano, sea usted antipatriota. Bueno, frente a las Olimpiadas, lo que podría decir a esta propuesta del doctor García, antes de pensar en ello, lo que debería es no ignorar olímpicamente a lo que ordena la Constitución del Estado, artículo 88, que dice el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Las políticas de Estado 15ª y 23 del Acuerdo Nacional, que firmó el doctor García, o los doctores García del Castillo y Mercedes Cabanillas el 22 de junio del 2003 en Palacio de Gobierno, y que no olviden las actas que firmó el primer ministro en febrero último con la Junta Nacional de Usuarios y con Conveagro. Entonces, antes de pensar en lo sucesivo, lo que hay que resolver los problemas del presente, y el problema más explosivo del presente es el encarecimiento de los alimentos. Si el gobierno persiste en no dialogar y concertar con las organizaciones agrarias, creo que todos los peruanos van a pagar el pato este año, en el segundo semestre, y no el 2020 en el que está pensando el doctor García, para distraer un poco la situación. No, hombre, claro que el 2020 Lima sede de las Olimpiadas. Bueno, no, el Perú. Y veremos seguramente a una nueva generación de atletas hechos en la casa del pueblo disputando las medallas de plata en el peor de los casos. Nadie dice que no soñemos y que no tengamos utopías. Pero hay utopías que son ridículas y hay utopías que son necesarias, imprescindibles. Muchas gracias, Reinaldo. Ha sido Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias, la única revista especializada en el agro nacional e internacional.